Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. EC Composite. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mandamos un saludo fuerte a todos los amigos que ya se están, van a empezar a conectarse a nuestro live a través de la página de Punto Diverso en Facebook. Y también mandamos un saludo aquí a los chicos de la Oveja Rosa, que ya también nos están conectados desde Instagram. Un saludo a todos nuestros amigos. Y quiero también aprovechar para saludar a los tiempos. Yo sé que el Juanca le traerán algunos recuerdos tal vez de esta cabina. Hace algunos años estuvo por aquí también conduciendo el programa Punto Diverso. Así que un fuerte aplauso para aquí nuestro compañero Juan Carlos Mazabanda, que nos visita a los tiempos. Y ahora en nombre de la Oveja Rosa, que es esta iniciativa de Tours LGBT. ¿Cómo estás, Juanca? Bienvenido. Hola, mi querido Javi, así es. Muy agradecido por la invitación. En algún momento pudimos compartir este espacio y volviendo a recordar esos viejos tiempos, ¿no? Que fueron muy, muy divertidos. Así es, hace muchos años ya el programa, pues hemos continuado con estas iniciativas, esas propuestas de LGBT diferentes, hablándoles de todos los temas, las noticias, las propuestas, las innovaciones y todo lo que se sucede alrededor del tema LGBT. Así que esta noche el Juanca nos está acompañando para hablarnos de la Oveja Tours, que es lo que nos ofrece la Oveja Tours, y por supuesto el próximo viaje de integración LGBT, que será el 9 de junio. El 8 de junio. 7 de junio. El 7 de junio. Del 7 al 9. Del 7, el 7 al 9 de junio será el próximo. El próximo tour, así que no se desconecten. Aquí tendremos todos los detalles para que ustedes no se puedan perder estos fabulosos viajes. Por cierto, Juanca, ¿cuál ha sido hasta ahora tu viaje favorito en todos estos años? ¿Tienes alguno tal vez? Bueno, es un poco complicado responder esa pregunta, pero tengo algunos. El último viaje me encantó muchísimo. ¿Sí? Conocimos una playa que se llama San Lorenzo, que queda es en Manaví. Verdad. Espectacular, una vista muy muy hermosa, y creo que es uno de los lugares que más me han llamado la atención, y creo que eso nos sigue diciendo que hay muchos sitios por conocer en Ecuador, muy muy lindos, muy hermosos, dignos de visitar, y obviamente vamos a estar ahí para conocerlos. Es verdad, y también estos espacios que sirven también de integración LGBT y donde tú te puedes sentir seguro, que es también importante y lo diferente. Correcto. De las propuestas de estos tours LGBT. ¿Me recuerdas el nombre otra vez de la última playa? San Lorenzo en Manaví, pero. San Lorenzo en Manaví. Hermosísimo, hermosísimo. Pero yo que sí me acuerdo es que ahí la playa casi me lleva. Sí. Te juro. Sí, las olas estaban tan fuertes, que yo un ratito estábamos ahí parados lavándonos los piecitos de la arena. Y un rato una ola llegó y ¡boom! Al piso. Bueno, Javi siempre nos ha acompañado a todos los paseos, así que él también está al tanto de todos los viajes que hemos hecho y conoce todas las novedades, de las curiosidades, de los chismes, todos los viajes que les vamos a contar aquí, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece, Juan, que si antes vamos a empezar con un poco de música? Así que nos vamos con algo de la búlgara Andrea, no sé si has escuchado de esta artista, y que se nos viene con este nuevo tema que publicó hace apenas al día de ayer, apenas publicó en YouTube, este tema Amor Peligroso a cargo de Andrea. Así que vamos con este tema y volvemos con más de Punto Diverso. Cuando mi amor, dime quiero ser tú. te tiendo en tus brazos. Esto es un amor peligroso. Quiero un beso, papi, quiero un beso. Cuando mi amor dime quiero ser tú. Y lo te tiendo en tus brazos. Esto es un amor peligroso. Más de Punto Diverso tras de escuchar este temazo de Andrea, Amores Peligrosos, este tema, esta cantante búlgara que nos trae también ahora nuevos temas, un poco en la onda, ¿no?, electrónica, que son las nuevas propuestas que se vienen ahora. Por aquí el Jimmy nos está haciendo ojitos. Saluda, Jimmy, también ver que estás en transmisión en vivo. Acá el Jimmy también nos está visitando, el fiel acompañante, compañero sentimental de aquí, nuestro querido Juan Carlos. Así que un gusto también tenerte aquí, mi Jimmy. Gracias, David. Así que, bueno, vamos. Quería empezar con hablarles un poco sobre las noticias, pero bueno, primero creo que quisiera comentar contigo un poquito acerca de este, antes de adentrarnos al tema de los tours, quisiera comentar un poquito acerca de la fecha que se va a venir este día viernes, que es una fecha súper importante para la comunidad, que es el 17 de mayo, que se celebra cada año. Así que, Juanca, por cierto, tú recuérdanos un poquito de lo que conoces acerca del por qué se conmemora esta fecha. Bueno, sí, sin duda alguna, todos los 17 de noviembre, para las personas de mayo, que nos están escuchando, se conmemora la lucha en contra de la homofobia, ¿no? Es una lucha constante que hemos venido trabajando durante muchísimos años, quienes sobre todo hemos estado en el activismo, y que obviamente esta fecha pretende un poco terminar o acabar con todo este tipo de prejuicios, discriminación, homofobia, transfobia, lesbofobia, todo tipo de fobias a las diversidades sexogenéricas que usualmente se dan, ¿no?, y que hacen mucho daño a muchas personas, ¿no?, y que es causa sobre todo de que muchos jóvenes estén incómodos en sus espacios laborales, en su ámbito familiar y en otros espacios, ¿no? Entonces, sí es importante que esta fecha tratemos de hacer una sola fuerza y poder luchar, ¿no? Y creo que de esta forma todas las poblaciones LGBT podemos seguir adelante, ¿no? Y seguir en la misma lucha, ¿no? Porque hay muchísimas luchas que están pendientes, ¿no? Y que creo que debemos unir esfuerzos, ¿no? Y precisamente, ¿no? Esta fecha que además conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, porque se conmemora un año más de que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad, que salió de la lista de enfermedades del DSM-4, el Manual de Psiquiatría Americano, en donde ya desde esa fecha, desde 1990, ya se dejó de considerar una enfermedad, por la ciencia desde el año 70, ¿no? Ya se había comprobado, pero tomó 20 años para que recién se diera el cambio en el manual, lo cual es como unas normas que deben seguir los psicólogos, los psiquiatras, para manejar los trastornos mentales. Pero lo único que sí está aún catalogado como un trastorno mental es la no incongruencia de tu orientación sexual. Es decir, cuando tú no te sientes de acuerdo, tú no te sientes bien con tu orientación sexual, cuando no aceptas tu orientación sexual. Eso es lo único que ahora sigue catalogado como un trastorno que debe ser trabajado, ¿no? Es decir, cuando tú no aceptas tu homosexualidad o tu heterosexualidad o lo que sea, casi siempre tu homosexualidad y tu bisexualidad, que son como las orientaciones que son difíciles de aceptar para muchos. Entonces, referente a eso es la lucha que se viene este 17 de mayo, que todos los años se está conmemorando, y que este año se conmemora además con una marcha, una gran marcha que será a partir de las 4 de la tarde hacia el centro, donde se estará pidiendo justamente el matrimonio civil igualitario, hablando de estas luchas, de esas luchas que están pendientes, ¿no es cierto? Entonces es justamente para pedir reforzar, presionar para que el matrimonio civil igualitario se acepte en nuestro país. No, y sobre todo, Javi, es muy interesante ver cómo toda la población LGBTQ se une a estas manifestaciones, a estas luchas, y eso te demuestra que hablamos de una comunidad, ¿no? Una comunidad sólida en la que estamos velando sobre nuestros derechos, ¿no? Y precisamente de eso se trata, ¿no? Pese a que sean fechas en las que deba ser una lucha constante, demostramos esa unión, ¿no? Y ese compromiso para la comunidad LGBT. Así es. Entonces, el plantón, justamente lo que no me quería perder era el lugar exacto. Es justamente aquí cerca de la Casa de la Cultura, en la Corte Constitucional, en la 12 de octubre, frente al Parque El Arbolito, ¿no? Donde están ahorita haciendo las construcciones del metro. Justamente ahí, en la Corte Constitucional, este día viernes 17 de mayo, a las 4 de la tarde, un plantón por el matrimonio civil igualitario. Es justamente una propuesta, algo de pronto que sí vale la pena conmemorar, ¿no? Ese día debe ser, no debe pasar desapercibido, creo yo, y se debe hacer algo. Y correcto. ¿Qué mejor que aprovechar la situación, la coyuntura ahorita, que es en la que la Corte ya se le está pasando, ya se pasó, de hecho, el tiempo en el que tenía que dar la resolución para el matrimonio civil igualitario, y entonces vamos a presionar, vamos a ejercer un poco de presión. Así que también aprovechamos para hacer toda la invitación a todos nuestros amigos que nos están escuchando para que se convoquen este 17 de mayo a las 4 de la tarde en la Corte Constitucional, justamente para hacer presión para el matrimonio civil igualitario. Y bueno, el horario nos da tiempo para salir del trabajo y dirigirnos a la marcha, ¿no? Entonces, además, están todos invitados. Sí, sí, es tardecito y vamos a estar ahí hasta, no sé, hasta las 6, 7 de la noche estaremos ahí haciendo bulla, besándonos ahí frente a la Corte Constitucional, no sé, haciendo un montón de cosas, esas expresiones para pedir nuestra igualdad y nuestra igualdad de derechos, nuestro reconocimiento en la igualdad de derechos. Así que, justamente aprovechando esta situación y estas actividades, estas acciones, creo que también el tema del turismo, impulsar el turismo, impulsar la integración LGBT, también creo que es una buena forma de un poco conmemorar, ¿no? Esta lucha por nuestros derechos. Bueno, básicamente el hecho de que tú puedas viajar en comunidad con otras personas que tengan tus mismos intereses, eso te demuestra que hay luchas que se han dado, ¿no? Y que estas luchas precisamente nos han permitido sentirnos o disfrutar como deberíamos hacerlo, ¿no? Quizás hace 20, 30 años hablar de estos temas podrían ser algo difícil, ¿no? De decir, ah, nos vamos de paseo, quizás lo hacías, pero de una manera un poco más oculta, ¿no? Pero ahora podemos identificar que en torno a todos los derechos que hemos adquirido, somos libres de expresarnos, ¿no? De hecho, nosotros cuando viajamos, siempre me han preguntado eso, ¿no? Oye, tú les dices al hotel, tú les dices al transporte que vas con miembros de la población LGBTIQ. Le digo, no, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? Tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona de asistir de ir a un hotel, de disfrutar una playa. Entonces, usualmente, sí creo que llego con ese temor, ¿no? Porque llegas al hotel y obviamente, tú sabes que se empieza a cuestionarse los dueños, ¿no? Pero nunca ha habido ningún tipo de situación en la que me han dicho, no me dijo que venían miembros de la población LGBTI. Y eso te da también te emociona, ¿no? Porque dices, ah, no, vamos por buen camino, ¿no? Y la gente también está siendo mucho más respetuosa, más asertiva con sus posturas, ¿no? Uh-huh. Y a la final estamos consumiendo, ¿no? Un servicio. Un servicio, uh-huh. El hotel, todo lo que conlleva un viaje, ¿no? Así es, justamente eso te iba a decir, el hecho de que más allá de pronto de la homofobia que puedan sentir o que puedan estar sintiendo las personas que están ofreciéndonos el servicio de transporte o de hospedaje, está el tema de, bueno, ¿qué cultura tengo yo para recibir a mis visitantes, a mis turistas, ¿no? Porque sea lo que sea, ¿no? Tienes que siempre mostrar una buena cara, sobre todo si quieres que te visiten, que nuevamente te contraten, correcto, que nuevamente vayan a tu hotel. Entonces, siempre debería ser esa la actitud, pero afortunadamente, como tú dices, siempre hemos tenido una buena acogida. Una buena acogida. Sí, sobre todo también creo que ellos han aprendido a conocer también qué son las diversidades, ¿no? Y han tenido esa oportunidad de poder conversar con los chicos, con las chicas, con quienes van al paseo. Así y eso es interesante. Así es, y siempre se ha podido también llevar una relación bastante cordial con las personas de que nos han ofertado los servicios de transporte, de hospedaje. Ahora cuéntanos un poco, Juanca, entonces, ahora sí los detalles del viaje. ¿A dónde va a ser? ¿Qué fechas? ¿Y cómo es el proceso de inscripción? Ya, bueno, antes de darles detalles un poco del paseo, me gustaría mencionarles cómo inició esta idea, ¿no? Así. No es que es una idea que viene hace poco, hace un mes, hace dos meses, ¿no? De hecho, esta idea o esta estrategia de poder trabajar con la población LGBTI a través de actividades lúdicas se empezó a realizar desde el año 2008 más o menos con Fundación Ecuatoriana Equidad, que es una organización que trabaja por los derechos de las poblaciones LGBTIQ. Creo que es muy importante resaltar esto, ¿no? Porque de ahí nace todas estas actividades de integración, ¿no? Inicialmente habían paseos, mañanas deportivas y algunas otras actividades que permitían a la población LGBTI tener un espacio más divertido, ¿no? En donde puedan conocerse, compartir, jugar y algunas otras actividades. Bueno, se fue transformando. Yo creo que si una persona hizo algún momento activismo o trabajó con la población LGBTI, nunca va a dejar de hacerlo, ¿no? Y es por eso que de manera independiente se creó la Oveja Rosa, ¿no? ¿Por qué el nombre de la Oveja Rosa? Porque usualmente siempre cuando somos diferentes al resto nos dicen oveja negra. La oveja, ¿no?, negra de la familia. Pero en este caso vamos a ser la oveja rosa de la familia, ¿no? Que a veces ser diferente es bueno, ¿no? No conlleva algo negativo, al contrario. Creo que el ser la oveja rosa de la familia o del barrio o del colegio o de cualquier otro espacio permite un aprendizaje a las demás personas, y creo que eso es lo importante, ¿no? Es esa entrega, ese tipo, esa información diferente que entregas a las demás personas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este paseo? Al igual que lo hacíamos con Fundación Ecuatoriana Equidad, la Oveja Rosa continúa con el mismo objetivo, que es crear lazos de amistad y compañerismo, ¿sí? Nosotros no lucramos por esa misma razón, los valores son económicos y no nos representan. Por ejemplo, si has tenido la oportunidad de irte hace poco a una playa, no gastas $80, ¿no es cierto? Así es, claro, no. Sin embargo, en este paseo, como somos 40 personas, se reducen los costos precisamente por esa razón. ¿Qué es lo que incluye este valor? Obviamente, el transporte de Quito, Puerto López, Quito. También estaremos conociendo Los Frailes, que es una de las playas catalogada la más hermosa de Manabí, del Ecuador. Entonces vamos a tener la oportunidad de conocerla, ¿no? Incluye también la alimentación, incluye el hospedaje compartido. ¿Por qué el hospedaje compartido? Precisamente para que hagas amigos, amigas, conozcas a otras personas y puedas crear estos lazos de amistad y compañerismo, ¿sí? Entonces, básicamente, como tú has podido participar, Javi, desde que subimos al transporte hay algunas actividades para que se conozcan, tengas la oportunidad de conocer a otras personas, hay farra, ¿qué más puedo decirte? Hacemos algunas actividades para poder conocer cómo te llamas, cuáles son tus intereses, qué edad tienes y otras actividades, ¿no? Entonces luego llegamos el día sábado, usualmente siempre conocemos dos playas, ¿no? El día siguiente iremos a Los Frailes en la mañana, porque al ser una reserva tenemos ciertos horarios a los cuales puedes ingresar, ¿sí? Entonces, usualmente en todos nuestros paseos visitamos otra playa los sábados en la tarde, pero en esta ocasión lo haremos en la mañana, ni bien lleguemos, porque al ser una reserva, como les mencioné hace poco, tenemos que ir en horarios ya establecidos. Así es. Estos viajes, además, generan, o sea, no es un viaje en el que vas sentado, te sientas en el bus, sino que es el diferente, además, ¿no? De querer de irte con tus amigos o irte en un bus o en un paseo familiar, ¿no? Correcto. De pronto no vas haciendo lo que vas haciendo en un bus. Es un paseo. Imagínense más o menos un paseo como en la secundaria, pero sin profesores, sin sin autoridades que te estén controlando qué hacer o qué no hacer. Y sobre todo en un ambiente divertido, en un ambiente de confianza, porque todos somos de la comunidad. Entonces, correcto, ya no hay miedo a que te sientas señalado, a que te sientas descubierto. Es decir, hay mucha gente también de la comunidad que, inclusive por los paseos, empezó como que a salir a la comunidad LGBT. Exacto. Sí, de hecho, Javi, hay muchas personas que se animan a ir a estos paseos precisamente porque no tienen un círculo de amistad, ¿sí? Muchas personas que apenas están saliendo del closet y que desconocen o no han tenido la oportunidad de ir a una discoteca, a un lugar de ambiente, y por tal razón no han podido compartir con otras personas. Entonces, este espacio es ideal para que ellos puedan conocer amigos, conocer parejas, conocer, no sé, a otras personas, poder compartir sus experiencias. Y creo que también es una forma también de poder aprender otro tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, desde que iniciamos con los paseos, ya hace más de 10 años, habían temas que se trataban en esos paseos, que se daba un pequeño espacio dentro del paseo, que era para hablar sobre diversidades sexogenéricas, sobre temas familiares, sobre temas de pareja, sobre VIH-SIDA. Entonces, no solamente es un paseo, ¿no? Es algo más integral, en donde puedes tener la oportunidad de conocer más sobre tu comunidad LGBT, poder respetar también a otras personas, porque a veces, justamente lo que hablábamos de la homofobia, ¿no? También hay una homofobia internalizada también, que nos impide conocer o compartir con otras personas. Así es, y casi siempre estos espacios donde tú realmente te conoces, en un espacio amigable, donde tú puedes conversar y dialogar con ese otro, con ese diferente, puede ser que llegues inclusive a que tus preceptos, tus prejuicios caigan. Correcto. Se caigan y puedas realmente entablar una conversación, una relación de amistad, de compañerismo con toda la gente y con todas las diversidades que tenemos en nuestra comunidad, ¿no? Es decir, chicos masculinos, chicos un poco femeninos, las chicas trans, lesbianas, y también un espacio donde también va comunidad hetero, que tampoco está cerrado a la comunidad hetero. Sí, de hecho, en los últimos paseos han ido muchas chicas heterosexuales, valga mencionarlas, porque esto nos ha demostrado que la gente está sensibilizada, ¿no? Que la gente quiere compartir con la población LGBT y nosotros también estamos prestos a compartir y enseñar a otras poblaciones, ¿no? Que siempre han sido apoyo, ¿no? Obviamente el paseo está abierto para todas las personas que sean respetuosas y obviamente que quieran compartir y aprender un poco más de la comunidad LGBT. Así es, precisamente. Así que amigo, si usted tiene por ahí su amigo o amiga heteroflexible que ahí quiere ver a ver qué pasa, llévele al paseo, invítele, o a sus amigos heterosexuales también, para que conozcan, para que se interactúen y se formen realmente estas comunidades. Se viva realmente este proceso de interacción y de formar lazos de amistad realmente. Hay muchos, como tú dices, inclusive parejas han salido de los viajes. Sí, muchas parejas inclusive. Entonces, quién sabe y conozcan, y además en la playa, ¿no? Que este ambiente inclusive romántico que puede darse, hay muchas posibilidades. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a un corte musical ahorita? Vamos a disfrutar algo de... no sé si has escuchado ahora las nuevas fusiones con música andina. La semana anterior escuché una, creo que fue en quichua, ¿no? Ajá, sí. Justamente un rap quichua feminista. Todo muy bueno. Ahora vamos a disfrutar el tema Somos de Mariela Kondo, que es una otavaleña que canta hermosísimo, junto a Huañacuta Tonic, que es en cambio también una agrupación blanco-mestiza que también toma temas sonidos andinos. Así que vamos a disfrutar entonces este tema Somos junto a Mariela Kondo y Huañacuta Tonic. En el aire, no lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre, vuela alto, el tiempo, la luna y el sol sanarán la ausencia que hoy dejamos. Bye. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan un extraordinario concierto con obras del gran compositor Jean Sibelius, bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano y la participación del talentoso violinista japonés Kazuhiro Takahi. Viernes 17 de mayo, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Ponte al día. Capacítate. Soy Juan Carlos Franco, etnomusicólogo. Te invito al taller sobre música y producción radiofónica para que incorpores valor agregado a tus producciones radiofónicas y audiovisuales a través del conocimiento de las músicas tradicionales y populares como de sus instrumentos musicales. CIESPAL te invita, 31 de mayo y 1 de junio. Más información en nuestra página web www.ciespal.org. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hablamos más, con más de Punto Diverso y estamos aquí con Juan Carlos Mazabanda, de que nos viene de parte de La Oveja Rosa Tours, que es justamente esta opción de tours LGBT que nos ofrecen y hacen viajes de integración LGBT. Así es. Quisiera también aprovechar para saludar al Robbie Santillán, que nos hace una invitación para que el día viernes también asista la gente al primer foro de turismo y negocios LGBT en la UDLA Granados, este viernes 17 de mayo de 9 a 13:30 de la mañana. Ustedes pueden ir allá también y ver qué pasa, qué está pasando, no mentira, con el turismo LGBT en nuestra ciudad, con todas estas innovaciones y con todas también las propuestas, los emprendimientos de LGBT, ¿no? Que es también interesante que nuestra comunidad empiece a generar sus propios ingresos, que también hagan realidad sus sueños, sus propios emprendimientos y de pronto vayan independizándose también un poco. Y sí, quizá, Javi, justamente hablando de los emprendimientos de los chicos, ¿no? De las chicas, creo que como población LGBTIQ deberíamos apoyar estas iniciativas. Si sé que alguien está tejiendo unas bufandas LGBT o alguien está emprendiendo un nuevo restaurante, un nuevo bar, deberíamos ser los primeros en quienes consuman estos productos, ¿no? De esta forma también estamos apoyando al emprendimiento LGBT, ¿no? Y creo que deberíamos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestro apoyo frente a estos emprendimientos? Y por supuesto también el poder dar oportunidad a que puedas conocer nuevos lugares, a que puedas viajar en un espacio seguro, con gente de la comunidad, en donde tú vas a sentir y vas a pasar unas experiencias maravillosas, que es justamente lo que nos oferta La Oveja Rosa Tours. Y justamente tras micrófonos con el Juan, que acá nos estábamos hablando un poco, ¿no? De esas sensaciones de que a veces cuando vas al viaje, al paseo, no quieres volver. Es como que ya te quedaste, te enamoraste inclusive como de tu grupo de amigos o de la energía que se vive en los viajes, y es como que no quieres bajarte del bus, que no quieres que el paseo acabe. Y esas experiencias son las que realmente te quedan, ¿no? Te dejan, porque puede ser que por ahí conseguiste a alguien, te hiciste amigo de alguien, hiciste pareja con alguien. Y ese es el objetivo, y es uno de los objetivos del paseo. Así es, Javi. Como tú mencionas, bueno, también todo depende de la predisposición, ¿no? Pero si bien es cierto, puedes ir a una discoteca, puedes ir a otros espacios, el compartir también con familia, con compañeros. La experiencia que te entrega viajar con personas que sienten lo mismo que tú, que piensan lo mismo que tú, o que te hacen un poco más cercano a estas personas, es lo que le hace interesante al paseo, ¿no? Y, Y esta sensación, como tú mencionas, ha sido de muchas personas que han viajado y que me dicen, chuta, ya estamos llegando a Quito, me da mucha pena que se termine el paseo. Pero bueno, o sea, el que sientas eso también te demuestra que la disfrutaste, ¿no? Que la pasaste muy bien. Y lo importante es que la Oveja Rosa Tours, realiza 3 paseos anuales, así que si se quedaron con esa tristeza, pues se repite en el siguiente, ¿no? Y como tú mencionas, ¿no? Estos grupitos que se hacen es súper chévere, ¿no? Porque luego no termina ahí en el paseo, ¿no? Luego yo he visto a muchos chicos que han tenido la oportunidad de luego tomar un café, luego se hace un grupo de amigos, luego los ves en los cumpleaños, y es chévere, ¿no? Ver cómo el objetivo de estos paseos se ve consolidado, ¿no? El que hagan lazos de amistad y compañerismo. Para las personas que recién se unen, yo le mencionaba a Javi que, si bien es cierto, es una empresa de turismo, digamos, no lucramos, ¿no? Tenemos como objeto crear lazos de amistad y compañerismo. Por eso procuramos siempre buscar los precios un poco más económicos para que todos los viajeros puedan disfrutar y que sea accesible también al bolsillo de toda la población, ¿no? Así es. ¿Nos puedes repetir un poco el costo y lo que tiene que ver o lo que cubre ese costo? Sí. Bueno, el costo es $80. Siempre va a depender al lugar a donde vamos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a Esmeraldas es un poco inferior el valor. También. Pero en este caso, como la distancia Puerto López es 2 horitas más, se ha establecido como $80. Incluye el hospedaje compartido, que son cabañas de 5 personas. Vamos a ir en este caso a la hostería Oceanic, que si le pueden checar en las redes, es una hostería muy bonita, o si quieren que les pase el video de la hostería, pues con mucho gusto. La hostería cuenta con algunas cabañas, tenemos piscinas y está junto a la playa, ¿no? Entonces va a estar bastante divertido, está bastante cerca también del malecón de Puerto López. Y de Puerto López a Los Frailes, que vamos a viajar el día sábado, está bastante cerca también. Aparte del hospedaje compartido, incluye la alimentación del día sábado, desayuno, almuerzo y cena. Y desayuno y cena del sábado, en este caso 8 de junio, y desayuno y almuerzo del domingo 9 de junio. La cena no incluye, pero obviamente paramos en algún comedor cerca a Santo Domingo para que nos sirvamos la cena, ¿no? Pero bueno, es una pequeña cantidad, tampoco. Tratamos también siempre de economizar, que sea también una buena alimentación. Y también incluye el transporte desde Quito, Quito, Puerto López, Quito, y obviamente también desde Puerto López, Frailes, Puerto López. ¿Sí? Así que ustedes solo tienen que sentarse, llegar, tomar un buen asiento y disfrutar del viaje, dejarse llevar. Sí, está pensado salir a las 10 de la noche del viernes 7 de junio. El punto de encuentro, el transporte va a estar junto al Colegio Manuela Cañizares, que está ubicado en la avenida 6 de diciembre y Lizardo García. Entonces, ese es el punto de partida. Y para las personas que vivan en el sur, les recogemos una hora posterior en la gasolinera de Tambillo. Siempre es así como trabajamos, ¿no? Recogemos primero en el norte y luego en el sur para quienes no puedan acercarse. Sí, para que de pronto les quede lejos, cerca, claro. Ir a su casa al sur, luego otra vez regresarse al norte o a la Foch para salir, entonces preferible nos esperan en Tambillo y ahí vamos directo. Sí, Javi, también me gustaría compartir con ustedes que todos los, cuando vamos de paseo, el día sábado en la noche salimos a farear todos después de la cena. Entonces siempre nos adueñamos cuando no hay espacios, alguna discoteca de ambiente, nos adueñamos de alguna cabaña, de alguna discoteca, y como somos bastantes, pues la pasamos súper divertido, ¿no? Entonces, ha habido ocasiones en las que hemos tenido oportunidad de conocer a otras personas, miembros de la población LGBT, que han estado en la discoteca, y pues hacemos también un pequeño grupo bastante interesante. Sí, ¿no? Es decir, se forma un espacio seguro, donde correcto, sea que estemos, porque estamos en siempre grupo, cuidándonos. Nos, de una manera nos sentimos como protegidos, tú te vas a sentir bastante cómodo de estar ahí y de compartir estos espacios. Y obviamente, si es que se llegara a dar, aunque de los viajes que yo he dado, nunca creo que se ha dado una expresión de homofobia por parte de la gente, de la otra gente turista que está ahí. Yo creo que no, ¿cierto? Que yo recuerde, no, pero bueno, si se diese alguna situación parecida, obviamente somos un grupo bastante grande y la idea es un poco mediar, ¿no? Para que no pase a mayores. Así es, estar también siempre protegidos y estar también al pendiente de los demás. Eso es como parte de justamente de la idea de este grupo, de este paseo. Y contar siempre con la seguridad, ¿no? También de que si salen, todos regresemos. Correcto. O al menos en grupos, para que nadie se quede solo y no puedan suceder cosas. Sí, de hecho, Javi, una semana antes de viajar, nosotros siempre hacemos un grupo de WhatsApp en donde se les entrega el itinerario del viaje y se les da todas las recomendaciones, ¿no? Si bien es cierto, uno de los pocos requisitos para viajar con nosotros es ser mayor de edad, ¿no? Que obviamente es indispensable, así que no es negociable, a menos que vayan con la mamá, que también es bienvenida, y ha habido casos en los que han ido con la mamá. Pero de todas maneras, sí les recomendamos en el grupo de WhatsApp que tengamos cuidado al momento de ir a la playa, que tengamos cuidado al movilizarnos a algún sitio, que siempre lo hagamos en compañía de otras personas. Si salimos a farrear, regresemos también de igual forma en grupo. Y de esta forma también creo que ha permitido que todo salga bien, ¿no? Creo que eso es bastante importante. Pero también algo que deberíamos conversar, Javi, es de los concursos que hacemos al retorno, ¿no? Bien, por eso le decía, desde que nos subimos hasta que nos bajamos, siempre hay actividades de integración, y eso es lo divertido. Y quizás a eso se deba también, Javi, que al retorno, como tú mencionabas, ya sientes que se acaba el paseo y te da mucha tristeza, pero eso también es lo chévere, ¿no? Te motiva a que digas, yo el próximo paseo quiero estar ahí primerito y quiero conocer a otras personas. Uh-huh. O simplemente ya te quedas de amigos y no quieres, ya formas esas redes, ya te quedas con esos contactos, con esos amigos, y empiezas a generar nuevos lazos de amistad, nuevos, que también son importantes para en cualquier momento, porque por ahí de pronto sales a una disco y te encuentras con alguien que fue al paseo y ya te conoces, y de pronto por lo menos viéndote si es que de pronto te emborrachaste, o si es que por ahí alguien te quiere hacer daño o algo. También ya se forman estos lazos de protección, en donde tú quieras, entonces ya vas a tener más conocidos del LGBT en el ambiente, de todo un poco. Entonces, con respecto a los viajes, a los concursos que hacemos al retorno del paseo, realizamos una elección, un concurso de belleza, pero en este caso es más como de talento, porque elegimos a la Miss Beach, en este caso 2019, junio de 2019, en donde les hacemos concursar a los chicos en una pasarela de creatividad, donde exploten su creatividad, donde formamos grupos, equipos de amigos, y sacan su representante, la transforman, la visten con de manera bastante espontánea, ¿no? Con lo que tengan por ahí, sus trajes de baño. Por eso también es importante que vayan las chicas también, para que nos presten sus prendas de ahí y poder vestirles a las concursantes, con cobijas, toallas, pareos, eso es lo que quería decir, pareos, sandalias, gafas, y formamos y hacemos esta creatividad y este concurso, donde todas la pasan bien, nos divertimos. Y también realizamos el concurso de Mr. Nalguitas o Miss Nalguitas, que también es un concurso de baile donde los chicos y las chicas pueden volverse un poquito locos y locas y disfrutar también de este momento. Sí, Javi, y obviamente esas actividades son voluntarias, ¿no? No es que estás obligado a hacerlas, ¿no? Mm-hmm. El que quiera participar lo hace. Y tiene un objetivo importante, ¿no? Por ejemplo, el romper todos estos estereotipos que tienen que ver con lo masculino o con lo femenino, uh-huh. el terminar con toda esta discriminación que existe en realidad a lo femenino, ¿no? Que siempre que es un problema, ¿no? A diario, sobre todo con las luchas de las mujeres, ¿no? Las luchas de las chicas trans y de todo aquello que te denota feminidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, este concurso, de cierta forma, pretende romper todo este tipo de estereotipos que tienes, de prejuicios, y al mismo tiempo también estás trabajando en equipos, ¿no? Porque como hay algunos concursantes o algunas concursantes, los demás chicos están prestos a ayudar, a colaborar, y ahí puedes ver el trabajo en equipo que se da en ese momento, ¿no? Y también la gente que se atreve, que se arriesga a concursar, es chévere también ver cómo de pronto nunca creyeron o nunca pensaron que lo iban a hacer, o nunca se toparon o experimentaron su lado femenino, y es importante también cómo estos de pronto se dan cuenta cómo es ponerse en los zapatos de una mujer, en los zapatos de lo femenino, o encontrar tu lado femenino y descubrir esta nueva opción que en algunos casos también te ayuda como a darte cuenta a quién realmente eres, ¿no? A conocerte más, conocerte en profundidad más, quién eres, qué eres y qué significa esta cuestión del género, ¿no? De correcto. Qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, cómo te sientes tú con tu cuerpo, con tu género, y cómo te sientes de pronto estar sobre todo en debajo, ¿no? De esa imagen femenina. ¿Qué se sentirá? Sí, sobre todo, por ejemplo, en el pasado anterior participaron las chicas heterosexuales, ¿no? Y de hecho, la Miss Colita ganó una chica heterosexual. Y es chévere ver esta integración, ¿no? Que tiene la población LGBT. De hecho, quienes participan, un saludo también para Pame, si nos está viendo. También un saludo para la reinita del paseo anterior, que no voy a decir su nombre, pero me está viendo. No me acuerdo el nombre, creo, del concurso, porque sí. Cada una obviamente se pone su nombre. Y es chévere porque las ganadoras... como un nombre medio colombiano. Las ganadoras usualmente buscan los premios para el siguiente concurso, ¿no? Del siguiente paseo. Entonces, más bien un fuerte abrazo a quienes... fueron las ganadoras y que están gestionando y que están trabajando para que el próximo paseo esté bastante entretenido y eso es lo interesante, ¿no? Así es. Vamos a un corte musical nuevamente, ya el último de la noche, y quisiera pedirle aquí a Adrián que nos ponga la canción, una canción nacional. Vamos con el tema de Kiruba, nos vamos con este tema, temazo, que además es filmado en la playa, una canción pedida aquí por nuestro invitado de esta noche. Vamos a disfrutar el tema de Kiruba, Alma, y volvemos con más, y volvemos ahora sí con las preguntas de qué se puede y qué no se puede hacer en el paseo. No se pierdan, volvemos con más de Punto Diverso. siempre tendrás mis ojos. Yo te besaré. Por estar siempre conmigo. Yo te besaré. Por darme todo el cariño. Yo te besaré. Por cada cosa que hiciste. Yo te besaré. Sin pretender que eras mío. Tendrás mi sol. Bueno, amigos, volvemos con más de Punto Diverso y ya cerrando el programa de esta noche, que se va volando el tiempo, y aquí hablando con Juan Carlos Mazabanda de La Oveja Rosa, hablándonos de los tours LGBTs que se están ofertando más o menos 3 veces al año, ¿no es cierto? Y que en esta ocasión, en junio, se dará el próximo viaje. Y ya para ir un poco cerrando la entrevista, Juan, que cuéntanos así rápidamente, ¿qué se puede y qué no se puede hacer en el paseo? Bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, obviamente estamos luchando para que seamos respetados, ¿no?, en todos los espacios. Se puede hacer todo, ¿no? Obviamente con respeto. Hay ciertas reglas, por ejemplo, si bien es cierto, tú mencionabas, puedes consumir alcohol, se lo debe hacer con la medida del caso. No está permitido el uso de drogas, no está permitido dentro del transporte fumar, porque obviamente también creemos en la salud y es importante que tengamos cuidado con este tema, ¿no? Pero obviamente somos muy respetuosos y si quieren hacerlo, lo pueden hacer cuando lleguemos a un paradero, bueno, gasolinera, pero fuera de la bomba, claro. Pero sí, ciertos espacios, ¿no? Y respetar sobre todo a las otras personas. Como les decía, el espacio y el paseo está abierto para disfrutar, para farrear, para divertirte, para reír, para conocer a otras personas. Todo lo que está prohibido quizá es todo lo que vaya en contra de los derechos de las demás personas, ¿no? Pero de ahí no tenemos limitaciones. Así es, así es. Así que por ahí siempre preguntan también, ¿y qué pasa si...? Y de pronto hacen cosas en grupo, cosas sexuales en grupo, que siempre la pregunta, ¿no? Sí. Que se imagina que es un paseo también como sexual, etcétera, sí. ¿No? Bueno, me han preguntado porque también estoy publicitando el paseo por Grindr, ¿no? Entonces me preguntan, oye, ¿pero qué es orgía? Bueno, yo entiendo, ¿no? Porque quizás el publicitar en Grindr se puede prestar a esta situación. El paseo, como les mencionaba, el objetivo tiene ser crear lazos de amistad y de compañerismo. Ahora, si se da algo más, yo no puedo ser el soldado o el guardia para estarles vigilando. Creo que, como te decía hace poco, todo lo que se haga tiene que ser bajo la aprobación, el consentimiento o el consentimiento de las otras personas, ¿no? Pero si me preguntas directamente, ¿el paseo tiene por objeto ser una orgía? No, ese no es el objeto. Uh-huh. Okay, sí, porque hay muchos chicos y muchos que han preguntado que piensan, sí, y dicen, ay, no, hay tremenda cosa que se va a armar. Pero hay más bien es la cuestión de cada quien, ¿cierto? Claro, los sí, que quieran, de pronto, si quieren hacer eso, pues se organizan y lo hacen, pero como siempre, respetando el consentimiento de las demás personas y los espacios públicos, sobre todo, ¿no? Es decir, el espacio donde estamos compartiendo con los demás. Claro, de ahí, todo espacio tiene reglas. En lo privado pueden, realmente no hay limitaciones. Correcto. Y esa es la idea, ¿no? Que te sientas a gusto, tranquilo, y obviamente que respetes el espacio o las decisiones de las demás personas. Así es. Así que, Juanca, ¿cómo la gente se puede inscribir ahorita ya para tener los últimos cupos que quedan? ¿Y dónde te pueden seguir? ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, yo estoy en Grindr. Me pueden buscar como Tour LGBTI. Pueden buscarme también en Instagram como La Oveja Rosa, arroba ovejarosa.tours, o también a través del perfil de Facebook, La Oveja Rosa Tours. O si no, a mi número telefónico 0987-890-694. Me recuerdo una amiga que siempre se presentaba así, ¿no? Bueno, entonces, tienen algunas opciones. Igual les he compartido por WhatsApp, entonces ahí me pueden contactar con mucho gusto. Listo, perfecto, Juanca. Entonces, ahí tenemos los datos. Ya saben ustedes dónde pueden contactarse. Y ya saben, aprovechar el que ya quedan los últimos cupos, inscribirse. Seguramente la van a pasar súper, súper bien. Para cerrar también, solamente quería invitarles en esta semana los eventos que un poco se están dando. Se van a llevar a cabo este día jueves, el día de mañana 16 de mayo, a las 8 p.m. en Playhouse. Haremos la View Party de RuPaul Drag Race, donde estaremos pasando en vivo el capítulo de la semifinal de RuPaul Drag Race. Este tiene un cover de $4 y incluye una cerveza y snacks en Playhouse, que eso está ubicado en la Julio Saldumbide. Está cerca de La Coruña, bajando un poquito como a la Vicentina. Está cerca del redondo de La Coruña y 12 de octubre. Julio Saldumbide y más o menos, y Coruña, más o menos, sería la dirección. Ahí está Playhouse y es un espacio súper chévere donde van a poder ver toda esta cuestión. El viernes, nuevamente, recordarles, del viernes desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la UDLA Granados, al primer foro de turismo y negocios LGBT. Y en la tarde, a las 4 de la tarde, aquí en la Corte Constitucional, al plantón por el matrimonio civil igualitario, para luchar, para poder exigir que todos nuestros derechos sean reconocidos. Así que no se pueden perder. Y Juanca, agradecerte por haberte dado el tiempito de estar aquí con nosotros y compartirnos todo lo que tiene que ver con la Oveja Tours. Oveja Rosa Tours. Muchísimas gracias, Javi. También muchísimas gracias a Radio Casa de la Cultura y también a las Ovejitas Rosas que nos han acompañado en esta noche. Me encanta. Seremos un lindo rebaño el día en el paseo. Al matadero. Al matadero. Perfecto. Muchas gracias, Adrián, también por estar en controles. Ya saben, chicos, Punto Diverso todos los miércoles a las 9 de la noche aquí en Radio Casa de la Cultura. Que tengan un buen fin de semana. Aprovechen esas actividades que les comento y inscríbanse al paseo ya. Linda noche. Son los últimos. Que pasen muy bien y un buen fin de semana. Chao, chicos. Chao, chao. Chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ponte al día. Capacítate. Soy Juan Carlos Franco, etnomusicólogo. Te invito al taller sobre música y producción radiofónica para que incorpores valor agregado a tus producciones radiofónicas y audiovisuales a través del conocimiento de las músicas tradicionales y populares como de sus instrumentos musicales. CIESPAL te invita. 31 de mayo y 1 de junio. Más información en nuestra página web www.